en Panamá. El precandidato presidencial por el FAD y dirigente indígena Celio Guerra habla de sus propuestas. Guerra se refiere también a sus políticas para el pueblo Nové Buglé. En el detalle, nuestro corresponsal Ronaldo Ortiz. Estamos con el precandidato presidencial por el Frente Amplio por la Democracia, ingeniero Celio Guerra, del pueblo Nové Buglé. Celio Guerra, para que nos hables este proceso de campaña y lo que busca la participación del pueblo Nové Buglé ante un reto importante que es administrar el Estado panameño. Nosotros hemos sido propuestos por el pueblo Nové Buglé, un importante segmento dentro del FAD, fundamentalmente porque tanto el pueblo Nové como los otros pueblos hermanos, pueblo originario aquí en Panamá, tenemos problemas históricos, problemas estructurales que los distintos partidos tradicionales no han resuelto, y además el FAD, dada su estatuto, no ha abierto las posibilidades de participar plenamente dentro de todas las estructuras del partido y con la gran posibilidad de que nosotros participemos dentro de la primaria de este colectivo político. Por otra parte, nuestro pueblo aspira a que una vez que nosotros triunfemos en todos estos procesos, incluso en las elecciones generales, podamos brindarle mayor atención, no solo al pueblo Nové, sino a todas las poblaciones indígenas y también a los sectores populares, los trabajadores, los estudiantes, los sectores de barrio que confrontan problemas, graves problemas sociales como problemas de transporte, problemas de la luz, problemas del agua, problemas de la basura, el problema ambiental también, la participación de la mujer dentro de los procesos de toma de decisiones en el país. Es decir, nosotros estamos apuntando a que tenemos que resolver el problema de la participación del ciudadano en la toma de decisiones, en todas las políticas que nosotros desarrollemos, tantas sociales, económicas, todas esas decisiones, el pueblo debe participar organizadamente. Pero creemos que estos graves problemas nacionales se tienen que resolver utilizando de una mejor forma los recursos que tiene el país. Apuntamos a que el país tiene que resolver un problema estructural que es la mala distribución de la riqueza, y nosotros esperamos que nuestro gobierno, con la participación de la mayoría de los panameños, podamos hacer un ajuste en ese aspecto y hacer una mejor distribución de la riqueza, de los dividendos del canal, darle un uso social a aquellas empresas que todavía tienen acción dentro del Estado, podamos distribuirlo de la mejor forma para garantizar mejor bienestar para el pueblo panameño. Este fue el ingeniero Celio Guerra, precandidato presidencial por el FAD, para Radio Revista Voces Nuestras de Panamá, Ronaldo Ortiz, Frenadeso Noticias.